su hora, en su momento, Él hará todas las cosas a su tiempo, y así me enseñará que sus promesas cumplirá a su hora, en su momento y a su tiempo. A su hora. A su canción en mí, a su